gustando. Mira, mira, que me mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a comer. Mira esa loba que está bailando, chiste a la hora, qué linda está. Mira qué hermosa que está de frente, chiste a qué buena que está de atrás. Mira esa loba que está bailando y que se mueve de aquí para allá. Mira, mira cómo está bailando, chipia, chipia, la cosa me está gustando. Mira, mira, que me mueve la colita, bailando como ella baila, a todos nos va a copar. ¡Sí! ¡Esa! ¡Mirala, profe! ¡Mirala! ¡Mirala cómo baila la morena! ¡Esa! Mira esa loba que está bailando, chipia la hora, qué linda está. Mira qué hermosa que está de frente, chipia qué buena que está de atrás. Mira esa loba que está bailando y que se mueve de aquí para allá. Esa negra tiene un lomo que vuelve loco a la popular. Mira, mira, mira cómo está bailando. Me está gustando, mira, mira, que me mueve la colita, bailando como esa.